que no tenemos médicos, no tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años. A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud. ¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas. Y de todas maneras vamos a hacer el centro de terapia para niñas, niños con discapacidad en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país. Bueno, nada más que los especialistas van a ser de Cuba. Ahora que fui a Cuba, se lo planteé al presidente Díaz-Canel.